Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agorasol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agorasol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Hoy dedicamos el programa al Festival Escucha, organizado por el músico y escritor Wade Matthews. El festival se ha celebrado de forma irregular durante más de 20 años, coincidiendo con el ciclo de conciertos de música improvisada del mismo nombre, Escucha. Y siempre en la sede del colectivo de artistas y asociación cultural madrileño Cruce, Arte y Pensamiento, en la calle Doctor Fourquet 5, muy cerca de Atocha y Antón Martín. Este año 2021 este festival contará con 4 artistas y colectivos. Comenzamos con el valenciano Josep Luis Galiana. Su nuevo trabajo, titulado Soprano Saxofón Solos, recoge una selección de improvisaciones al saxo soprano, como sucedió con el anterior disco Tenor Saxofón Solos, editado en 2018. Compañero inseparable desde hace 3 décadas, el soprano es un instrumento de inalcanzables posibilidades tímbricas y con una impresionante gama de colores y texturas. Vamos a escuchar un extracto de este disco que estará presentando Galiana el próximo viernes 11 de junio de 2021 en Cruce, dentro del festival Escucha. Oh. Thank you. También recientemente Galeana ha publicado en el sello argentino Viajero Inmóvil Experimental Nomadic Landscapes. Las ausencias, los silencios, las soledades, las incertidumbres y los viajes a ninguna parte forman parte de esta aventura musical. El álbum del saxofonista, compositor, escritor y editor español ha sido grabado en tiempos de pandemia y confinamiento y consta de una serie de recientes creaciones para saxofones soprano y tenor. Vamos a escuchar a continuación un extracto. Continuamos con Madan, que celebra su 10º aniversario. El colectivo Madan es, en cierto modo, un grupo dedicado a la improvisación electroacústica. Desde su origen en 2011 y teniendo la improvisación musical como punto de partida, Madan ha explorado territorios cercanos como la composición y la escena. Desde su nacimiento, Madan ha colaborado con una importante muestra de improvisadores españoles y extranjeros. Más información en madanconbarba.wordpress.com. Madan estará actuando el próximo sábado, 12 de junio de 2001, a las 8:30 de la tarde en Cruce, dentro del Festival Escucha. Vamos a escuchar a continuación un extracto de su música con un tema titulado Tiempo. Seguimos con Blanca Regina y Wade Matthews, los cuales presentarán su nuevo disco titulado Shortcuts el próximo sábado 19 de junio de 2021 a las 8:30. En enero de 2021, el veterano improvisador electroacústico Wade Matthews se reunió con la artista e improvisadora Blanca Regina para grabar 4 improvisaciones breves. Estas piezas se han convertido en Shortcuts, 4 breves obras sonoras publicadas por Otoroku, el sello londinense del Café Otto. Ahora ofrecerán una actuación en cruce presentando este trabajo acompañados por el cineasta Pierre Bouvier Patron. La formación será la siguiente: Blanca Regina a la voz, electrónica, objetos y juguetes; Wade Matthews a la electrónica digital, procesamiento en tiempo real de grabaciones y objetos amplificados; y Pierre Bouvier Patron al vídeo y diapositivas. Thank you. Terminará este festival con la actuación de Javier Piñango, el cual ofrecerá en Cruce el sábado 26 de junio de 2021 a las 8:30 un concierto basado libremente en su nuevo disco, titulado Horizonte de Sucesos. Este disco fue publicado recientemente, este mismo mes, en el sello Ex Nihilo Records. Un nuevo trabajo, este Horizonte de Sucesos, en el que Piñango presenta cuatro piezas sintetizadas y desarrolladas en torno a una caída profunda en el abismo.